Tres aspectos del deseo. Collage de textos de Marcel Schwab, Brian Patten y Lyotard. Y Manuel dijo: el mismo deseo de lo nuevo no es más que la apetencia del alma que desea formarse. Y Brian Patten dice que Tristán le dijo a Isolda: no me dejes ganar otra vez. Ahora no, otra vez no. He ganado demasiadas veces y sé lo que es ganar. No quiero poseer, no quiero, no querré poseerte. Cada vez que se gana una cosa, cada vez que se consigue algo, cada vez que se posee algo, desaparece. Solo la necesidad es perfecta, solo el deseo. Sería fácil acusar a la moda que se infiltra y hace cambiar lo que se creía constante. Pero, ¿qué futuro me espera si no me he entregado a ningún otro sueño que al que acabo de tener? Y dice Lyotard que Sócrates cuenta en el banquete que Diótima dice del nacimiento de Eros. Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, y entre otros estaban también Poros, el hijo de Metis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penia, como era de esperar en una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta. Mientras, Poros, embriagado de néctar, pues aún no existía el vino, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces Penia, impulsada por su carencia de recursos, planea hacerse hacer un hijo por Poros. Se acuesta a su lado y fue así como concibió a Eros. Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser, a la vez, por naturaleza, amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella. Siendo, pues, hijo de Poros y Penia, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa, compañero inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, un formidable mago, hechicero y un sofista. La primera sentencia forma parte del libro de Monel, obra del escritor francés Marcel Schwab. El poema de Brian Patten se titula Tristán, despertándose en el bosque, es presa del pánico. El tercer fragmento ha sido tomado de ¿Por qué filosofar? De Lyotard. De Lyotard.